vamos a parar y a marchar. Por la urgencia de lucha este 8 de marzo vamos a marchar. El trabajo en la casa se tiene que valorar. Educación no se existe. Hola, muy buenas tardes vecinas y vecinos de Pedro del Río Sañartu. Nuevamente este miércoles les acompañamos con un entretenido e interesante programa. Esta vez, nuestro programa de cada miércoles, Espacio de Mujeres 8M. Hoy día estaremos desde las 6, 9, 10 hasta las 7 aproximadamente. Si nos quieren ubicar en el dial, es el 107.3 FM. En la página también, www.espaciosfm.cl. Para consultas o ideas directas a la radio, el 41-22-22-363 o escribir al correo contacto@espaciosfm.cl. También a nosotras como Movimiento 8M nos puedes ubicar en nuestro fanpage Movimiento 8M Concepción o escribirnos a nuestro correo 8m.unidasyorganizadas@gmail.com. Ahí esperaremos tus consultas, tus ideas, tus propuestas, tus historias. Hemos tenido historias. Voten las encuestas. Hoy día contamos con una tremenda invitada que se llama Natacha de Cortillas Diego, penquista, artista visual interdisciplinaria y académica de la UDEC. Bienvenida. Gracias, gracias, hola. Hola. Y bueno, el tema que nos convoca es hablar un poco del arte y lo femenino, una mirada desde las obras visuales y algo más. Estamos ahí al título, ¿ya? Les invitamos a escuchar un tema musical para luego partir con nuestra mini sección de noticias y avisaje para luego dar inicio a la conversación con nuestra invitada. ¿Estamos listos para la pausa? Sí, ya. A parar y a marchar. Por la urgencia de lucha este 8 de marzo vamos a marchar. Era qué, señora? Los amarra y tanita, que se nombre en su martirio. Que se nombre en la caela, que está acabando conmigo. Hemos vuelto, hemos regresado. Y como es habitual, tenemos nuestro pequeño mini bloque de entrega de noticias para mantener a las vecinas y vecinos de Pedro del Río informados y también actualizados respecto del hacer o el quehacer nacional. Me toca partir a mí. Sí, ya. Sí. Bueno, yo le estoy haciendo un seguimiento particular al tema de la ley de las 40 horas. Así que extraje un resumen, en realidad, del diario El Siglo del día de 27 de septiembre. Les leo. La bancada transversal por las 40 horas anunció este martes 26 de agosto que se dará prioridad a la discusión del proyecto que busca reducir la jornada laboral en la Comisión del Trabajo. La presidenta de esta instancia, diputada Gael Yomans, indica que el debate se hará en dos sesiones, que comenzarán este lunes, que sería el lunes 2 de septiembre, y luego se despachará para su votación en sala. Este proyecto pone el bienestar en el centro de las personas y es el único que reduce de manera efectiva la jornada laboral. Hemos visto al gobierno y a sus parlamentarios que han estado haciendo una contraofensiva para que este proyecto no avance. Por eso vamos a citar para este lunes 2 de septiembre para discutirlo en particular, porque queremos que esto sea ley. En cuanto al proyecto paralelo que está tramitando el Ejecutivo para una jornada de 41 horas en promedio, Yomans expresa que el gobierno no tiene hoy en día la intención de reducir la jornada laboral, sino de dar más flexibilidad a las empresas. Por su parte, la diputada del Partido Comunista, Camila Vallejo, sostuvo: nos interesa que este proyecto avance con sentido de urgencia. La propuesta de 40 horas es totalmente diferente a la del gobierno. El gobierno hace una reforma antisindical y antiderecho a huelga. A nosotros y nosotras no nos interesa que la rebaja de jornada sea una moneda de cambio para introducir otras medidas que precarizan a los trabajadores. El gobierno está en una arremetida flagrante en contra de los derechos de los trabajadores. Eso nos preocupa porque los países desarrollados que han logrado avances en materia de productividad y dignidad en sus condiciones laborales han sido gracias a la sindicalización y la negociación colectiva. Nosotros tenemos que mirar el futuro, y el futuro del trabajo es con jornadas dignas, con poder sindical y negociación colectiva para equiparar la cancha entre empresarios y trabajadores. No la voy a alargar más porque me alargo. Eso. Bueno, yo tengo también noticias. Bueno, queremos destacar en realidad el actuar del presidente de Bolivia, Evo Morales, ¿cierto? Que se sumó a las labores de rescate y de para apagar el incendio que estaba pasando en el Amazonas, que es un tema que ha estado en la palestra este último. Ya van como más de 20 días ya, de incendio. Sí. También queremos decir de que se investiga el supuesto suicidio de la joven de 29 años que cayó de un edificio aquí en Concepción desde el piso 20. Esto fue el día 18 de este mes. Sí, y tú lo anunciaste en el programa pasado. El programa pasado, y bueno, se está investigando porque puede que no sea un suicidio o sea un producto de el suicidio, ¿cierto? Yeah. Y también el suicidio que ocurrió ayer en el Costanera Center. ¿Cierto? Una mujer se lanzó desde un piso ahí, desde el centro comercial. No es primera vez que se está ocurriendo suicidio en ese centro comercial. O sea, desde que se abrió ha sido polémico el tema de que se suicidan los trabajadores. No. Bueno, producto de lo mismo que estabas hablando tú, sí, de las 40 horas. Igual yo creo que tiene que ver el estrés laboral. Está sí, la salud mental. La salud hay mental. Un tema ahí que no se estaba abordando, sí, y que esto en realidad lo despeja. O claro, lo visibiliza, porque claro, la discusión ha sido transversal, ha sido amplia y ha sido profunda. Claro, sido la gente alta. Cree que una depresión es algo simple y de repente el mismo trabajo te genera depresión. O sea, no tener tiempo claro, para atender a tus hijos o claro, hijas, sí, te estresa. Claro. Y allá en Santiago, igual el tema de las distancias, igual como que les afecta el tema de que son mucho más horas que están fuera de la casa. Exacto. Claro. Así que claro, no. Sí, yo quería agregar, estar atento al avance que tenga, cierto, el tema de la ley Gabriela, que cierto amplía el concepto de femicidio, el asesinato que cometen, cierto, el cónyuge solamente o la pareja, y en este tema, cierto, de Gabriela, fue su pololo el que mata a esta chica que había terminado la relación. Y mata también a la mamá, ¿ya? Entonces lo que se está pidiendo es que se amplíe el concepto de femicidio. Sí, esto está detenido. No sé si tú estás diciendo que avanzó. No, está en la comisión. Está en la comisión. Lo que pasa es que hubo un compromiso del gobierno transversal, incluso del gobierno. O sea, está la bancada de manera transversal y vino la ministra y se comprometió a que lo iba a regularizar, o sea, que iban a apoyarlo y todo, pero al final ellos han ido desarmando oficinas de la mujer, han ido bajándole los recursos a Prodemu, claro, lo que implica que ellos están diciendo una cosa para variar y en la acción están contradiciéndose y debilitando las políticas o acciones que puedan hacer las organizaciones u organismos públicos en favor de proteger a las mujeres de la violencia. Efectivamente. Entonces eso nosotros lo hemos denunciado, y importante hacerle seguimiento. O sea, hay que estar encima de las noticias porque el gobierno te dice cosas que no son. Sí, eso es lamentable, pero el discurso no pega con la acción. No, claro. Para nada. Le colocaron los nombres. Sí. ¿Tenemos avisos para el día de hoy? O sea, yo tengo uno que me pidió la ¿cierto? La coordinadora de mujeres y lesbianas feministas autoconvocadas. Me la aprendí. Esto es una feria el día 5 y 6 de septiembre. Esto parte de la 1 de la tarde hasta las 8 y media más o menos. Esto va a ser en Casa Mantis. Y va a haber intercambio de semillas. Eso me dijeron que lo recalcara porque con el tema del TPP-11, la semana de la PEC va a ser desde el 2 hasta el 6 en Concepción. Van a estar reuniéndose distintas instancias, pymes, medio ambiente, pero ha sido súper hermético el gobierno, no se sabe en qué lugares van a estar reunidos. Entonces las acciones que se van a generar esa semana son interesantes y hay que apoyarlas. La Feria Manti es una acción que con su hecho de compartir semilla está en contra del TPP-11 y entre varias actividades que se van a generar ahí, y bueno, están las agrupaciones, van a estar casi todas las agrupaciones feministas de Concepción entregando material para que sepan de lo que las actividades que hacen ellas también. Eso va a ser 5 y 6. 5 y 6. En Casa Mantis. Casa Mantis. Nosotros en la página vamos a ir entregando un detalle. Si quieren más detalle, lo van a mirar a nuestra página. Movimiento 8 de Concepción. Bueno, a nosotros, nuestra agrupación, nuestro movimiento está adherido a todas las acciones de las organizaciones de derechos humanos detenidos desaparecidos de Concepción. Nos llegó un listado amplio, abundante de actividades para la semana del 11. Vamos a tratar de decirlas, pero nos vamos a enfocar en las de la primera semana. Y de a poco vamos a ir entregando las otras. Igual vamos a tratar de hacer un resumen para ponerlo en la página, pero partamos. El miércoles 4 de septiembre hay una ruta de la memoria y un acto conmemorativo. También está la presentación del libro En defensa de la unidad popular y socialismo. El lugar y los horarios van a estar en la página. El jueves 5 está nuevamente ruta de la memoria y el documental Memoria del río Renaico sobre obreros agrícolas y forestales ejecutados y desaparecidos en Mulchen. El día jueves 5 también está la Jornada Nacional de Protesta y Marcha por Nuestros Derechos para una Sociedad de Todas y Todos. Este jueves 5 de septiembre a las 6 de la tarde en Tribunales, más una serie de actividades para adherir que están publicadas en nuestra página, junto a un video que realizamos como agrupación, como movimiento, para invitarlos a adherirse a las compartan. A las jornadas de protesta. Detenerse en el trabajo 5 minutos, no ir a comprar ese día, no cargar combustible, de repente tomarse una foto y decir yo adhiero a la jornada de protesta nacional y subirla a las redes. Ya son acciones que empiezan a sumar fuerza para que digamos basta, no estemos todos por separado trabajando, sino que sea una acción conjunta. Esperemos que se adhieran la ciudadana y ciudadano de Concepción. Está Penco, Tomé, Talcahuano, Hualpén participando en las reuniones, así es que todos invitados. El día sábado 7 hay un encuentro de exprisioneras políticas en el Estadio Regional de Concepción. Está Memorias Ausentes, exposición itinerante con zapatos que quedaron detenidos en el tiempo con pancartas alusivas. Y el domingo 8 hay una romería desde Plaza España al Memorial del Cementerio General de Concepción a las 11 horas. También van a haber actividades el lunes 9, el martes 10, el miércoles 11 y el viernes 13, las cuales les vamos a informar en el próximo programa y en la página. Bien, bien. Eso, ¿y la encuesta? Sí, la encuesta. Mira, la encuesta decía, ¿crees que las mujeres han podido desarrollarse en el arte en igualdad de condiciones que los artistas varones? El 15% dice que sí y el 85% dice que no. Bueno, eso siempre, sí, ese es el pie que nos da la entrada para empezar a conversar con nuestra invitada, Natacha de Cortillas, porque efectivamente ella nos puede iluminar un poco en este aspecto. Pero primero te queremos, bueno, saludar. Gracias por la invitación. Sí, y conocer, porque a nuestras vecinas y vecinos de Pedro del Río contarles. Tú eres nacida en Concepción. Soy penquista de nacimiento. Y estás trabajando acá. Estoy trabajando. Salí a estudiar, estuve ahí dándome unas vueltas por afuera, pero ya estoy aquí hace rato ya. Sí. ¿Y tú de profesión? Yo soy de profesión profesora de artes plásticas. Profesora. Profesora de artes plásticas, sí. Claro, porque estudié inclusive en la universidad cuando no existía ni siquiera la licenciatura en arte. Mira. Sino que era la única opción era ser profesora de artes plásticas. Mira. Entonces como que mi generación, la gente que se ha dedicado al arte, de alguna manera tiene esa base pedagógica. Qué buena, sí, qué sí. buena. ¿Y tú siempre quisiste ser dedicada a las artes visuales o fue una elección? Porque uno de repente sí. las profesiones las piensa, no pero no llega. Exacto. Sí, sí. ¿Fue así? No. Bueno, siempre ligada al área. En algún momento pensaba en teatro también, ¿no? Yeah. Pero también tenía como la noción que en aquella época era como que tú era súper complejo irse de la casa, ir a estudiar afuera, entonces ¿sí? como que habían situaciones que uno no tenía chance ni de pensarla, ¿no? No había y acá pensado. No había teatro, claro, era así, era claro. la oportunidad de, claro, tenías que quedarte en la casa y era súper difícil y caro salir, entonces Exacto. era complejo. Pero el arte igual es un aprendizaje que he tenido como de manera sistemática a nivel familiar. Mi papá dedicado siempre un poco a la gestión cultural, entonces siempre estuvo trabajando en torno, ¿no es cierto?, al mundo del arte, organizando eventos, organizando libros. Entonces, en mi casa siempre estaba lleno de cuadros, de artistas. Se respiraba entonces, arte. Entonces, en el fondo, como que era súper difícil que uno... No se enteró. Era una cosa. Claro. Si no te llamara la atención. No obstante ello, ninguna de otras mis hermanas se dedicó al arte. Pero es un aprendizaje que ha dado. Que tengo una hermana que es parvularia. Y claro, su manera de trabajar, su manera de pensar, igual está permeada por toda esa educación que tuvimos. Sí. ¿No? Sí. O sea, eso cruza igual. Bueno, nosotros generalmente sí, pedimos por... una reseña como para poder entablar una conversación y la Perla nos mandó un link ahí de la Wikipedia y ahí nosotros encontramos bastante información de las actividades que has desarrollado, sale bastante, pero en off tú nos estabas comentando que ya eso es interesante, nosotros, Perla dice, ubíquenla en Wikipedia con el nombre Natacha ya y uno va y te aparece una breve biografía y todas tus obras en exposición, tus obras realizadas, tu perfeccionamiento. Y tú me hablaste de Editatón. Sí, sí. No, mira, eso en realidad, o sea, primera vez que me pasa que ven mi currículum por Wikipedia. Claro, yo tampoco como que, entre que tengo un poco de pudor, así como que salir en esa plataforma, pero en el fondo... es un proyecto que se coordina a través de Gloria Cortés, que es una curadora del Museo Nacional de Bellas Artes, y que ella hace una serie de curatorías de levantamiento de consejo de género, ¿no? Respecto de obras, respecto de lectura de las colecciones, la misma colección del Museo de Bellas Artes, entonces ellas son sus temas, ¿no? De hecho tiene un libro que se llama Las Modernas, ¿no? Que está ahí en el, ¿cómo se llama la feria esta? No es la Feria del Libro. La Feria del Libro. Ya. A través de ella se distribuye. De hecho, ella ahora sacó una segunda edición con toda esta apogeo, un libro que ella tiene. Entonces, en el fondo, había como una visibilidad también, no tanto de las artistas en sí, sino del problema en sí. Ya. Porque ¿Qué como payó? Que la, claro, a ella le interesa. Entonces, ella coordinó esta idea del Editatón, que era, en el fondo, incorporar artistas mujeres chilenas a la Wikipedia. Porque pero no eso habían. No es eso, pero eso también tiene, nace en Bélgica también, si este es un problema que adolecemos a nivel mundial en realidad, ¿no? Sí. Entonces, hace como 2 años atrás se hizo exclusivamente en Santiago y el año pasado hubieron recursos para hacerlo también en Concepción. Pero lo interesante es que también hubo una profesional, que es Paulina Barrenechea, que ella hace la curatoría, la conversación y el levantamiento. Es decir, también es importante no solo estar en Wikipedia, sino qué información hay y con qué filtro se pone esa información, que igual es interesante. Claro. ¿No es cierto? Ahora, entonces, ella hace esa pega. Ella hace esa pega y cuando incorpora tú... como a 10, 15 mujeres de acá de Concepción. ¿Y eso se puede ir actualizando? Porque nosotros sí, tenemos, de a poco hemos ido conociendo a mujeres que se dicen derechamente poesía feminista, hay otras que dicen que en realidad se van con más cuidado porque en realidad partieron de una con un estilo, pero han ido decantando en algo que es hablar desde su perspectiva de género y así. Y van saliendo mujeres potentes, o sea, nosotros acá a través de los círculos feministas siempre se conocen, no las quiero nombrar por si se nombran, pero están por ahí dispersas. Cuando tú hablas de curatorías, hacia ¿cómo le decimos a los vecinos y vecinas qué es una curatoría? Para que ellos entiendan. O sea, una curatoría es una lectura, que se hace de determinados procesos artísticos. Ya. ¿No? Es una investigación. Ya. Claro. Entonces, en el fondo, eso significa que cuando alguien hace este levantamiento, esta investigación, en el fondo está pensando en desde y de alguna manera también y desde las prácticas que modelan, digamos, estas producciones artísticas de mujeres, ¿no? Porque finalmente pareciera que el arte en sí mismo fuese un lugar de vanguardia, de transformación, ¿no es cierto? Muy evolucionado, pero la verdad que adolecemos exactamente de los mismos problemas que nos quejamos a nivel, digamos, de sociedad. Productivismo del arte también, es decir, como hay muchos artistas que trabajan en torno un poco a generar prácticas que productivizan el arte, ¿no? Claro. Por ejemplo, te fijas que eso ya ni siquiera tiene que ver si eres mujer o hombre, o sea, en el fondo es el modelo de cómo desarrollar conocimiento, ¿no? Sí. Luego está un poco también de los modelos de trabajo, que es impresionante ver ciertos modelos de trabajo, este eje patriarcal cruza todo, entonces en el fondo esta manera de leer como los modelos de trabajo también se ven mermados, ¿no es cierto?, en las artistas tanto mujeres como hombres, o sea, porque en el fondo es un cuestionamiento, como vemos, este ser mujer, reconocerse mujer y tomar una postura feminista o tener un sesgo de género para leer su propio trabajo, ha sido un proceso de empoderamiento que hemos tenido. Exacto. O sea, yo no nací con esta noción de respecto de cuál es mi espacio en el arte, incluso soy de una generación que creo que en el fondo me educaron como un pequeño hombre, ¿no? O una gran mujer, ¿no? Cuando te decían que eras una gran mujer, en el fondo te estaban diciendo que eras un pequeño hombre, porque eras fuerte, porque eras valiente, porque eras luchadora, ¿no es cierto? Porque no llorabas. Entonces, en el fondo, eso también es algo que se empieza a notar también en las producciones artísticas. Nos toca ahora ir a una pausa, pero yo te voy a dar le voy a hacer la pregunta y nos vamos a la pausa. Yo, revisando tu bibliografía, sale que participas activamente en el colectivo Mesa 8 y te desempeñas como colaboradora académica en el Departamento de Artes Plásticas de la Universidad de Concepción. ¿Qué es el colectivo Mesa 8? A la vuelta de esta pausa. Modelo corazón, no meta las manos, no queremos para hablar, siento que ya no hay más. Esto se nos va, no puedo más así. ¿Qué quieres de mí? Vienes y te vas. Yo nunca me rendí, pero estoy aquí. Allá no hay nada más. No me hables, me castigas. notas más. Siento que ya no hay nada más. Yo ya no puedo. Te acompañas de Espacios FM en el 107.3. Señoras y señores del Gran Concepción y el mundo entero, les invitamos a escuchar todos los jueves desde las 5 de la tarde el programa Gente Grande, con informaciones, entretención y las canciones que usted quiere escuchar. No se olvide, desde las 5 de la tarde, Gente Grande en Espacios FM y por el www.espaciosfm.cl. Te esperamos. Las estrellas me iluminan al revés, pues ya pienso que si volvieran a ser, heredaba. Provisiones San Javier le ofrece una amplia calidad y variedad en productos, tales como pan, bebidas, abarrotes, verduras y frutas frescas. Todo esto con la atención de sus propios dueños. Provisiones San Javier le espera en Pérez Rosales, esquina Ricardo Claro, la esquina de la economía. Impresos Rocha, calidad y confianza en impresos de todo tipo, encuadernación y serigrafía. Contáctelos personalmente en la Torre 1002 o a través de su correo electrónico rochaimpresos@gmail.com o en el teléfono 223-7782. Impresos Rocha, desde Pedro del Río, entregando calidad y confianza impresa. Las mujeres unidas salimos a parar y a marchar. Bueno, habíamos dejado planteada una pregunta como sí, para ir conociendo más el hacer de Natacha, que nos cuente un poco del colectivo Mesa 8. Ya. ¿Qué es? Ya, ¿cómo nace? Sí. Bueno, la verdad que en arte generalmente también se hace alusión, digamos, a esta idea como del autor, ¿no? Del autor, del gran genio, ¿no? Que es un individuo, es una persona autónoma, independiente, con poderes excepcionales de creación, sobrenaturales, ¿no es cierto? Sí. Que no tiene los pies en la tierra. Entonces también frente a eso existen otros modos de trabajo, como te comentaba, que tiene que ver con la colectivización. Y por lo tanto, en ese encuentro con las personas se empiezan a levantarse ciertos relatos estéticos o reflexivos, investigativos, pero que tienen que ver con este campo de la interdisciplina y de la conversación, un poco lo que estamos haciendo nosotros, es decir, en la conversa y en el reconocimiento del otro respecto de las cosas que nos van haciendo sentido, empiezan a surgir como los cambios estructurales reales, ¿no? Claro. Entonces, parte del colectivo Mesa 8 hacemos un trabajo básicamente como de investigación en las relaciones de arte y comunidad. Mira qué interesante. Ahí estamos. No, en realidad, mira, esto empezó en el primer gobierno de la Bachelet con la idea de la, cuando ella empezó a armar como unas mesas de discusión en las distintas disciplinas, que era la mesa de danza, la mesa de grabado, la mesa de teatro y la mesa de artes visuales. Entonces la de acá era la octava mesa, o sea, no, era la mesa de artes visuales octava región, digamos. Ya, mesa 8. Y partió eso, no sé, ¿cuándo fue el primer gobierno? Ya ni sé. De ese año. 2008 parece que fue, y se armó esta figura legal donde en realidad como escena penquista éramos muchas personas las que estábamos ahí, ¿no? Y éramos, no sé, 30 personas, 40 personas las que firmamos. pero también un poco fue decantando eso, porque en el fondo, ¿para qué uno se junta con otro, no? Y en ese juntarse hubo mucha gente que se fue por estas mismas condiciones de sentir que una obra colectiva no necesariamente es un espacio que alguna gente se siente cómodo, ¿no? Yeah. Sí, entonces empezó a cambiar, y hoy día vemos 5 personas, que es Carolina Lara, David Romero de Tomé, David Cartes de Tomé, Eduardo Cruces de Lota, Andrea Herrera, que es de Arauco, que también es una fotógrafa, y yo, Natacha Cortilla. Somos los que actualmente estamos en el colectivo y hemos estado haciendo estos últimos años un trabajo esencialmente en esta discusión de arte y comunidad. Trabajamos enfocados un poco en Tomé, hemos estado haciendo un trabajo bastante arduo, sistemático en Tomé hace muchos años, y también en La Aurora de Chile. Entonces trabajamos esencialmente como con apoyando un poco las gestiones y las organizaciones sociales que han ido levantando estas problemáticas coyunturales de sus comunidades. Ahí en La Aurora de Chile, ¿ustedes entonces fueron los que ayudaron a sacar un libro o una muestra de...? Hijos y nietos de la misma gente, sí. De nosotros participamos en el proceso, pero observadores nomás. Yeah. Sí. No, nosotros estuvimos súper ligados a la idea de la Junta de Vecinos, esencialmente con las organizaciones del Día del Patrimonio, o por ejemplo la obra Galaxia Surrealista, estuvimos apoyando los 126 años de La Aurora. Entonces, en el fondo, más que nosotros hacer un trabajo estético personal, en el fondo nosotros nos sumamos a las dinámicas de las organizaciones trabajando con ellos. Ya, entonces en el fondo no es un colectivo que produzca obra. Ya. Que levanta información. Hacemos acciones en radio, hicimos muchas cosas así en radio, ciertas lecturas poéticas. Hicimos un atlas, en todo caso, que levantaba todo el proceso de la organización de la comunidad de Tomé, y se los regalamos a lo que era el Consejo por el Patrimonio en aquella época, ¿no? Entonces, hemos hecho el Encuentro de Memoria Viva, que es una convocatoria que se hizo como el 2012, donde invitamos muchos vecinos de Tomé al Club de Leones que llevaran sus objetos, ¿ya? Entonces, en el fondo, lo que hicimos fue una conversación respecto de la memoria que existía respecto de la ex fábrica Bellavista Tomé. Y era como primera vez que ocurría, y nosotros lo que hicimos fue como archivo, fotocopiar todos los documentos, hacer esas grabaciones, pero en el fondo lo único que hicimos fue poner una mesa grande con comida, con guitarreo, y la gente se juntaba sola a conversar. Bueno. ¿Te fijas? Y eso ha ido nutriendo dos publicaciones que tenemos, que son como unos libritos tipo rotativa, así como unos fanzines muy, muy precarios, que se llama El Residente. El residente. ¿Y dónde la gente lo puede ubicar? Chuta, nosotros funcionamos así del mano a mano. Pero tenemos una página. ¿Ya? Tenemos una página que se llama mesa8.org, y ahí está toda la información. Perfecto. ¿Ya? Yo quería preguntar igual por el proyecto de la Casa Poli. Ya. Sí, lo que pasa es que el proyecto de la Casa Poli no es algo que esté directamente relacionado con Mesa 8. Ya nosotros en algún momento trajimos a dos residentes, uno colombiano y uno peruano, para que trabajaran con comunidad en Tomé y en Coliumo. Y ellos se quedaron en la Casa Poli, pero en el fondo nosotros no trabajamos con ellos directamente. Ya, ¿no? Perfecto. Igual la Casa Poli tiene otro perfil también, porque tiene un perfil más... más museístico, ¿no? ¿Cierto? ¿Sí? Como de exponer, como de exhibir, como de también el tributo al objeto estético de la casa. Y la verdad que nosotros, la mayoría de nuestras acciones son con megáfono en la calle o en las radios comunitarias. Entonces, un poco nosotros funcionamos como porque nos interesa mucho también ese contexto político que inserta las prácticas artísticas, ¿no? Un poco lo que estábamos hablando, los modelos de trabajo. Entonces se desvanecen también, ¿no es cierto? Como que se empieza a cuestionar cuál es el objeto estético, ¿no? Y eso quizás es una de las cosas que define también las prácticas hoy en día y los modelos de trabajo feministas, ¿no? En el fondo, donde no están centrados en producir un objeto final, sino más bien en desarrollar procesos. Y tomando y esa muralista, esa pregunta, es el proceso artístico. Y desde tu perspectiva, ¿cómo se ha abordado lo femenino en este proceso del arte, de la evolución de la muestra? no sé, en el mundo, en Latinoamérica, Chile, Concepción, desde ¿cómo se aborda lo femenino? ¿Se aborda? Porque estábamos, o sea, conversando en off, sí, y claro. ¿Se ha abordado? ¿Se está abordando recién? ¿Se invisibiliza? Sí. Pero mira, hay un dato súper interesante. Por ejemplo, las escuelas de arte en general, el 80% de las escuelas de arte son mujeres. ¿Ya? ¿Ya? Pero los FONDAR, que son los fondos estatales para sí. poder promover. Postular y hacer proyectos, el 80% se lo ganan hombres, que equivale a ese 20% que estudia. Entonces, ahí te da un poco la mirada un poco de estado de cómo comprende también estos procesos, porque eso no puede ser casualidad, ¿no? O sea, de hecho, por eso nosotros hicimos la encuesta. Sí. O sea, hay personas que la entendieron diferente, porque ya. Como pusimos, si las mujeres han podido desarrollarse en el arte, algunas pensaban, claro, o sea, yo tengo la igualdad de condiciones para poder hacer arte igual que un varón, ¿cierto? Y yo creo que por eso contestaron algunas que sí. Y el tema, en realidad, lo que apuntaba la pregunta era si es que existía la posibilidad de que las mujeres pudieran mostrar su arte, porque ahí es donde dice la Perla, la invisibilizan, ¿cierto? Sí, como dices tú también, no sé, en los recursos no le están llegando a las mujeres, siendo por que ejemplo, las mujeres son, ¿no?, la mayor claro. cantidad de artistas, ¿cierto? Entonces, ¿por qué pasará eso? Claro. ¿Por qué crees tú que pasa Pucha, eso? O sea, finalmente también cuando uno habla de arte, o sea, si uno se va para atrás y habla de arte feminista, finalmente los que hicieron ese arte feminista en el fondo eran los hombres, por lo tanto en el fondo es una especie de alegoría a la mujer. Claro. No, por lo tanto no es un arte hecho por mujeres, entonces ahí no podemos hablar que estamos frente a un proceso feminista o de empoderamiento feminista respecto de la producción de obras. Mira, ¿cachai? ¿No? O sea, ahí todo ya... tipo de obras. Sí, la mayoría de las veces las mujeres eran las musas inspiradoras, claro, tenían como un rol pasivo. Y recordad que también se ponían seudónimos masculinos para que pudieran exponer su arte, o sea, escritoras pasó. Porque había, claro, había toda una política las hermanas mujeres, la hermana de Mozart también, como que si estudiaba Mozart o la hermana estudió Mozart, ¿te fijas? Entonces ahí también hay un tema, ¿no? Como que en el fondo también la mujer ha sido muy decorativa dentro de este proceso de comprender la historia del arte. Siendo que tiene las capacidades y produjo claro. desde los tiempos antiguos, lo que pero te contaba. Pero también en el fondo lo que pasa es que la producción también tiene que ver con ese sistema productivista, es decir, también nos medimos con la misma vara que el hombre, es decir, producir obra, es decir, ¿qué significa eso? Tener mucha capacidad para producir grandes objetos estéticos y producir muchas exposiciones, pero nos hemos estado dando cuenta de que quizás ese no es el modelo de trabajo de las mujeres y no les interesa estar produciendo grandes objetos estéticos a gran escala, masivamente, todo el tiempo, ¿no es cierto? Y exponer, por ejemplo. Sí. Entonces, de repente no las vemos también porque hay otros circuitos donde está funcionando la mujer. ¿Ya? ¿Ya te fijas o no? Y que tiene que ver con las brigadas feministas, tiene que ver con otros modelos de trabajo. Claro, exacto. Juntar a la comunidad. Y eso dentro de las escenas, de repente son marginadas porque las escenas también adolecen, como les decía al principio, de ese mismo factor. Entonces, la invisibilidad también no tiene, porque en el fondo cuando le pedimos a la mujer que se ponga en la producción de obra, en el fondo le estamos exigiendo con la misma vara y no estamos reconociendo que a lo mejor a la mujer no le interesa esa forma. Claro. ¿No es cierto? Sí, es interesante porque uno lo veía como que no se le da, o sea, claro, porque lo estáis midiendo, no, porque lo estás midiendo con la misma vara, te fijas yo, ¿no? Y sí. Si uno entonces, quiere acercarse, por ejemplo, a esa producción femenina. Disculpa, claro, entonces por ejemplo ahí aparecen o se han empezado a reconocer trabajos que vienen por ejemplo desde los oficios y las artesanías, por ejemplo, y que en algún momento eran las artes bajas, las artes menores, y resulta que hoy en día hay cantidad de colectivos de chicas que están bordando impresionante. ¿No? La misma coordinadora de artes plásticas para las manifestaciones el año pasado hizo un pendón bellísimo que decía la revolución será feminista o no será, y que yo tuve la oportunidad de llevarla a Suiza en un proyecto que teníamos con Andrea Herrera, que también queríamos hacer una acción a partir de Urdiendo Memorias también, que hicimos ahí allá, y llevamos el lienzo para allá, ¿te fijas? Entonces también funciona mucho eso, el de que las obras también se circulan por otros lados, ¿te fijas? No es mía, no es el autor, no soy yo el genio, sino que las obras se prestan, se mutan, se cambian, se comparten, ¿te fijas? Y van como complementándose, creciendo, exacto, diversificando, porque a la larga cada una siempre dice... y aportáis, pues, o sea, exacto. Y entonces ahí la invisibilidad tiene que ver con los medios o con los cánones con los cuales este mismo 80% que financia el Fondar, y que en el fondo tiene que ver con una invisibilidad, en el fondo con un no relato. En el fondo no tienen un relato para poder sustentar este tipo de práctica, y por lo tanto en el fondo de arriesgarse quizás a ponerlo, en el fondo está la ausencia. Claro. Lo que ha sido súper bueno, porque en el fondo ha permitido desligarse como de esta institucionalidad del arte y empezar a trabajar de manera mucho más autónoma, más independiente, más colectivizada y sin tantas expectativas respecto de tus mismos procesos. Entonces, lo que ha estado ocurriendo estos últimos años ha sido súper bueno por eso también. O sea, se ha mostrado el estilo, exacto, de la mujer para crear, para producir arte, que es distinto. Claro. Es pero sobre todo por, la investigación, por la rabia, la sensibilidad, pero tiene un contexto, te fijas, distinto. Hay unas cosas ahí que tú te das cuenta que, claro, no tienen patrón de comparación. No. Sí, esa es la cosa. Entonces, cuando uno se pone a comparar, claro, quedamos siempre atrás, siempre lejos, pareciera que no podemos, parece que no alcanzamos. Sí. Pero claro, corrimos mucho tiempo. Sí. Estuvimos corriendo mucho tiempo. Lo que pasa es que llegó un momento en que estamos mucho más empoderadas, o sea, y dejamos de correr y decir, chao, o sea, hagamos lo que queremos hacer, sí, claro. O sea, juntémonos y hagámoslo. Ojo, y eso también tenía que ver con correr hacia los grandes centros de desarrollo de conocimiento, como en este caso es Santiago, por ejemplo, no tener una escena local, que eso también fue un proceso súper importante para Conce. Sí, o sea, sí, ya es lo mismo, te fijas ahí que uno se tiene que legitimar en otro lado, que son otras personas las que legitiman la escena de Conce. Claro. Eso también ya dejó de ocurrir. O tenemos que ir a Venecia para que nos legitime Chile, te fijas. Entonces está esa cosa, sí, como que siempre hay un otro que legitima tu producción. No, fijas, uno mismo, o no el mismo grupo. Uno mismo, o claro, no tu propio territorio. Entonces esa relación con arte y comunidad y territorio es el trabajo más político que hacemos en Mesa 8. Ahí yo creo que nos quedó, sí, claro. Ah. Sí, sí, sí, sí, sí. Y bueno, por ejemplo, claro, ahora, en general yo hace mucho tiempo que no expongo, como que también me despedí un poco de los museos, porque en realidad por este mismo tema, ¿no? Pero el año pasado me invitaron a exponer en una galería que se llama Gabriela Mistral en Santiago, que es una, no es el Centro Cultural Gabriela Mistral, es la Galería Gabriela Mistral, dependiente del Ministerio de Educación, que es una galería de arte contemporáneo, más o menos famosona ahí. Sí. Y fue súper interesante porque en el fondo yo estoy haciendo una investigación, yo trabajo con cruces, con temas de arte y comida. ¿No? Entonces, estoy haciendo una investigación hace tiempo con una geógrafa que es Rebeca Olea. Trabajamos un cruce entre Santa Juana y Llico. Y a partir de esta idea de Santa Juana, la ruta de la madera, hice mi exposición en Santiago, porque también me interesaba llevar a Santiago algo territorial. ¿Cachai? Entonces, en el fondo, es como de alguna manera mostrar que hay un arte territorial acá, con, sí, densidad, con trabajo, con mirada, que era hacer un pequeño guiño también, ¿no es cierto? Porque en el fondo uno anda buscando la aprobación, uh-huh, de este centro. Y fue súper interesante porque en el fondo contrastar una campesina, ¿no es cierto?, que trabaja con su invernadero, una pequeña escala, un aprendizaje más colectivo, también más histórico, ¿no?, de identidad local en el campo, versus esta tremenda fábrica de, sí, madera, ¿no es cierto?, de pino y de plantaciones, que es entre la mujer y el hombre que están todo el rato disputándose territorialmente, ¿no? O sea, en su pequeña escala voy plantando mis semillitas y este otro pasa la máquina, claro, y millones de hectáreas. Entonces también ahí es interesante ver ese tema como de sesgo de género, ¿no? Que no tiene que ver con el feminismo, porque generalmente esas señoras son señores que de alguna manera también tienen sus dificultades para asumir, sí, cierta identidad feminista, ¿no? Claro, claro. Pero sin embargo, en su práctica, en sus modelos de trabajo, son súper sensibles, tienen una relación con la tierra, son madres, son ellas semillas germinadoras, y resisten y resisten y resisten frente al avasallamiento de los pinos, por ejemplo. Claro. ¿Te fijas? Entonces, sí, ahí hay una mirada interesante de investigación y que en este caso yo la tomo un poco para producir mi trabajo, digamos. Pero no es algo que te fijas, que no es algo que yo construyo y que yo levanto, yo, o sea, es, o algo sea, que yo rescato de algo que está ahí, claro, o sea, que yo miro y digo, esto tiene que ser contado, ¿no? Exacto. Mm. Bueno, habíamos visto esto. ¿Qué crees tú que son, por qué son ya más los hombres artistas los estudiados en los libros de historia? Pero me queda claro que ya quedó contestada la pregunta, ¿cierto? Sí. ¿Para qué la vamos a hacer? O sea, ¿quiénes cuentan la historia? Claro, ¿cuáles son los relatos de la historia? ¿Quiénes escriben? Sí. Estamos ahí, o sea, claro, en el fondo ellos se siguen autorreproduciendo nomás. Sí. Claro. Ahora, dentro de los proyectos e iniciativas que tú tienes para el futuro, más cercano, más lejano, porque en tu biografía sale que hay viajado. Sí, sí. pude, sí. Pero eso es bueno, sí, porque has podido ir contrastando también, pues desde Chile, por salir a México, tú nombras Venecia. Sí. O sea, yo no leí más, o sea, lo miré así rapidito en ciertos lugares. Bueno, yo a mis estudiantes siempre les digo que tienen que salir un poco, por ejemplo, esa noción de Latinoamérica, es una noción que uno comprende cuando sale de Chile, en realidad, como que igual Chile es una pequeña isla que se cree mucho algo, no sabemos qué, pero nos creemos algo, ¿no es cierto? Entonces, no sé, que nos creemos, cuando salimos como que tenemos noción un poco de qué significa ser parte del continente latinoamericano y comprender cómo eso es vital, yo creo, para poder ser una artista y realmente trabajar desde tu territorio, desde la comprensión de tus procesos históricos, de identidad. Porque lo contrario, claro, es como que seguimos adolecemos y por lo tanto seguimos reproduciendo nomás. Y bueno, yo quería hacer una pequeña parte de responderte y una otra pequeña énfasis respecto también, como profesora también pertenezco un poco al campo de la academia también. Ah, sí, pues eres colaboradora. Y dentro de eso se replica el mismo modelo también. Que por ejemplo, cuando tú me hablas de los textos de historia y todo eso, finalmente es la academia, es la institucionalidad que hace el mismo ejercicio, ¿no? De invisibilizar, de no ver, de reconocer ciertos modelos de trabajo y otros no. Y ahí en la U, ¿cómo te toca esa parte? O sea, es una pelea, es una pelea fuerte. O sea, una pelea primero de las artes frente al mundo científico. Sí. O sea, claro, ese también es una pelea, ¿no es cierto? Sí. ¿De qué manera? El pensamiento científico. Exacto. ¿De qué manera nos homologamos? ¿Te fijas? Sí. Ya, esa es una pelea. Y por otro lado, también está la directa, que es como con los compañeros, con los artistas hombres, que ahí también cruza también, ¿no es cierto? En la cotidiana y en esta gran escala también ocurre. ¿Y cómo vamos? ¿Vamos avanzando? ¿Vamos para atrás y para adelante? Para atrás y para adelante. Estamos ahí siempre. Sí, es complejo, es un aprendizaje difícil. ¿Y como proyectos tuyos o de futuro, los colectivos en los que participas? Bueno, como Mesa 8 tenemos siempre estamos en deuda con millones de cosas. La verdad que nos cuesta juntarnos, pero sentimos que es un lugar de pertinencia que nos gusta, ¿no? Nos gusta estar ahí. Y bueno, y pensar que todo este ejercicio colectivo es un ejercicio también súper ad honorem, finalmente tiene que ver con que queremos estar ahí en ese lugar nomás y queremos levantar la voz respecto de algunas cosas. ¿No es cierto? De hecho, no hemos postulado nunca al Fondar, porque también tenemos una visión ahí súper crítica respecto de los fondos estatales. Entonces, buscamos, sí, buscamos otro tipo de trabajo, autogestión, cuando tenemos posibilidades de ganar algunos dineros por otros proyectos, por otras cosas, ahí vamos dándole. Que sean como más independientes y no tengan que ver con estos estándares tan rígidos. Sí. Exacto. Pero mira, nosotros hemos aprendido que independientes no somos nada. Nada, o sea, somos dependientes de todo, pero lo que estamos tratando de marcar es autonomía respecto de las cosas que decimos, que por lo menos la autonomía de nuestras ideas se mantengan, pero así como que independientes, o sea, es igual, necesitamos ayuda, igual buscamos financiamiento y colaboraciones, y andamos siempre como pidiendo ayuda a un sinfín de... Pero la autonomía respecto de lo que queremos ser, o lo que no, eso es como el espacio que de repente cuesta harto, ¿no? Cuesta. Porque te paso lucas, pero te pido a cambio que te mováis un poquito, ¿no es cierto? Claro. Que digas esto o que me apoyes en esto. Las mineras, ¿no es cierto? Sí. En el norte, o por ejemplo, lo que se ha cuestionado mucho ahora de que Forestal Arauco está apoyando el Teatro Bio Bio también, entonces todo el mundo dice, bueno, ¿qué es eso, no? O sea, como... Suena raro. Claro, suena. Claro, suena, feo. Lo van a hacer. Suena raro en el que después, claro, el artista que vaya ahí, chuta, no diga esto, no diga el otro. Claro, te fijas. Claro. ¿Y qué tipo de artista va a ir ahí? O sea, imagínate, lo mismo que veníamos hablando. ¿Va a haber independencia de expresión o no va a haber? O sea, en el fondo llegamos a eso. Sí. Y para un artista yo creo que eso es súper importante. Sí. Depende. Sí. Yo he visto de todo. Estamos hablando de artistas. Sí. Ah. estamos llegando al final, pero yo quería saber si tú quieres enviar un mensaje, dónde te ubican, porque a contactarse sí. como Mesa 8, sí, unos minutitos ahí para... Mira, armamos una vez, conseguimos unos fondos para armar una página que duró como 2 días y apareció una bandera de Palestina y nos hackearon la página y morimos, pero ahora la pudimos levantar desde el año pasado, así que ¿ya? ahí nos pueden buscar en mesa8.org. Ya, eso. Y yo también tengo una página que no está muy actualizada, pero... porque me cuesta y el mundo de cortillasdiego.cl. De cortillas diego.cl. ¿Ya? Es www. www, sí. ¿No es cierto? Ya. Entonces ahí también hay un poco información y la verdad que igual, gracias por la invitación, para mí es súper importante fortalecer estos espacios, esta discusión, ir conociendo también, reconociéndonos entre nosotras, porque finalmente hay un trabajo importante que estamos haciendo a nivel de género, ¿no es cierto? Sí. Y de perspectiva de género en términos de los temas que estamos poniendo. Cuando me llegó la invitación, yo al tiro dije que sí, sin saber muy bien dónde era, porque claro, en realidad no sabía dónde me voy a meter. Sí, muchas gracias. Sí, porque en realidad son cosas que son un deber ser, o sea, parte del campo profesional que uno hace también tiene que ver con este campo político en el flujo de ideas, así que sí, eso me gustaría a ustedes agradecerlas y fortalecer este espacio que están haciendo, así que larga vida, larga vida. Sí, bueno. Las opiniones vertidas en el programa son de exclusiva responsabilidad de quienes las emite y no representan ni reflejan en caso alguno la opinión de Radio Espacio FM. Ese es nuestro mantra. ¿Ya? Así que muy buenas noches. Nos vemos. E invitadas de lujo como hoy. Nos comprometemos a poner la información que hemos distribuido para que esté más detallada. ¿Ya? Chao. Gracias. Este 8 de marzo vamos a marchar. El trabajo en la casa se tiene que valorar. Educación no sexista y violencia machista a eliminar. Con jubilaciones dignas queremos vivir. Con las que hay ahora solo vamos a sufrir. Y si este gobierno se nos quiere hacer el kill, el puño elevamos y lo vamos a...